Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Estamos de nuevo cumpliendo esta cita con ustedes a través de los 96.5, la X News Música en Cali, en este fin de semana que arranca para nosotros con una descarga tremenda de clásicos. Gracias, gracias, gracias miles a todos ustedes por su compañía. Por ahí andaban muy activos a través de nuestro WhatsApp. Les agradecemos que le pongan la mejor intención, la mejor vibra a este día. Como siempre se los decimos, no son tiempos fáciles, son tiempos complicados y nosotros hacemos lo que mejor podemos desde la X96.5, que es tratar de suavizar un poco su día. El afán, el estrés, el trajín, todo lo que ocurre a través de nuestra música, porque la música eleva el espíritu y que la música no pare de sonar. Gracias a Johan, a Hani, a Mauricio, a Carlos, a Jimena, Adriana, Tomás, Eduardo, Isabela, Hugo, Heraldo, Sally, que por ahí estaban conmigo hace un ratito a través del 318-860-9616. Pedro, Jaime también, Carly, José. Gracias, gracias, mil gracias. Para nosotros es muy importante saber que están allí, que bueno, están también tratando de disfrutarse nuestra música. Desde Cali somos la X96.5 con toda la mejor intención de hacer de su mañana la mañana más agradable con nuestro conteo, las 20 de la X, que inicia a partir de este momento con 20 canciones que le dan la vuelta al mundo y que se convierten también en parte importante de nuestra programación. También me acompaña Daniel Peláez a esta hora. Dani, buenos días. Hola, Julito. ¿Cómo amanece? Oh, excelente. Muy bien. ¿Tú? Ah, bueno. Muy bien. ¿Sabe? Contento. He visto que los oyentes desde muy temprano están conectados con los archivos X y han estado bailando, han estado cantando, disfrutando. Han estado muy activos en redes sociales y ahí los queremos, que se queden con nosotros, porque a partir de este momento y hasta el mediodía, pues vamos a colocar cada una de las canciones que hacen parte de las 20 de la X con una votación para que ustedes decidan qué pasa con esta canción. Si quieren que la canción suba, si quieren que la canción baje, de pronto que salga o entre alguna nueva a nuestro conteo. Pues hoy en esta edición 18 ustedes van a estar conectados con todas las redes sociales @lax965 mientras los acompañamos en este recorrido, esta batalla de 20 canciones. Edición número 18 exactamente para hoy, 8 de mayo del año 2021. Aquí estamos listos ya para contarles cómo se mueven los hits de nuestra estación, la X96.5. Pero antes de arrancar, pues echémosle un vistazo a cómo está el top 5 de nuestro conteo. La casilla número 5, hace 8 días en la edición 17, era What Do You Know? What You Know About Love con Pop Smoke. La casilla número 4 le correspondía a Cardi B con Up. Posición número 3 para Silk Sonic con Leave the Door Open. En la casilla número 2, Dua Lipa con Da Baby juntos en Levitating. Y teníamos como número 1 en nuestro conteo, cumpliendo su semana número 2, Save Your Tears con The Weeknd. Ya veremos qué ocurre hoy, si esta canción sigue defendiendo su primer lugar y completa hoy su tercera semana como número uno, o si es desbancada, quizá por Dua Lipa, quizá por Silk Sonic, que son como los que tienen el chance más cerca. Cualquier cosa puede ocurrir. Al mediodía, más o menos al pelo del mediodía, estaremos sabiendo cuál es la canción más importante en nuestro conteo. En una edición más de estas, las 20 de la X, edición 18, hoy sábado. Arrancamos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí están las casillas 20, 19 y 18 con Ariana Grande. Arrancamos en la posición 20, 17 semanas con nosotros y pierde una casilla. Del 19 pasa a la última casilla de nuestro conteo. Positions con Ariana Grande, casilla 20. Miley Cyrus con Dua Lipa vendrán en la casilla 19. Con Prisoner y cerrando este grupo de tres canciones con las que iniciamos nuestro conteo, pues un par de buenos amigos canadienses, los dos exitosos, Shawn Mendes Ahí estará con Justin Bieber juntos en Monster en la posición 18, canción que también pierde una posición, baja del lugar 17 a la casilla número 18 en este fin de semana. 20, 19 y 18, así arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos, estas son las 20, las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hi. Las 20 de la X. I need the high. 18. 18. 18. 18. 18. Hey, what up? Come on. De la X. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, and tearing me down, tearing me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. What if I sin? What if I break you? Then am I the monster? Just let me know. Please just let me know. Bueno, Daniel, si usted fuera artista, fuera cantante, fuera muy famoso en este momento, ¿con qué artista del panorama actual diría usted, ay, qué rico hacer un dúo? Qué rico poder hacer una colaboración musical. Con The Weeknd, okay. Quizás. Y que The Weeknd le dijera, listo, hagámosle. Uy, sería genial. El problema es que, bueno, diciendo que yo fuera artista, pues, o sea, sí, digamos, porque en ese momento no canto absolutamente nada. ¿Y en la pero ducha? Si tuviera la oportunidad, The Weeknd sería el indicado y creo que sería con lo que sellaría mi carrera. Imagínese usted. Ahí más o menos Shawn Mendes y Justin Bieber tenían esa admiración mutua hasta que llegó el momento de Monster y pudieron colaborar juntos en esta canción que es muy buena además, ¿no? Es muy buena, además que Shawn Mendes había estado como calladito estos días desde diciembre del año pasado que lanzó Wonder, su álbum, y estaba como de vacaciones, estaba ahí demostrando su amor con Camila Cabello, pero han dado algunas pistas de que podría regresar pronto con nueva música, incluso Lucas Graham ha estado publicando también como que podría estar colaborando en alguna de las canciones, pero después de 24 canciones que entregó Sean en Wonder, pues podría ser el momento preciso para que regrese con nueva música por estos días. Ahí están ellos, se para, ocupando la posición número 18 en nuestro conteo con Monster, Shawn Mendes, Justin Bieber, par de canadienses, haciendo parte de nuestras 20, las 20 de la X, 10, 18 minutos. Bueno, The Weeknd ha hecho, ahora que usted lo menciona, posible muchas cosas en el mundo de la música y no crea, yo creo que también pesó mucho su escándalo en los Grammy para que los Grammy decidieran pues hacer esos cambios que han anunciado hace poquito, ¿no? Sí, el de quitar los comités secretos. Exacto. Pero eso ya no ayuda en nada, ¿sabe? Porque incluso el mismo The Weeknd salió a decir, listo, quiten y hagan los cambios que quieran, pero yo no voy a volverles a mandar música, o sea, jamás, no importa quién coloquen ahí en los Grammy, pero yo jamás vuelvo a mandar mis canciones porque sinceramente quedó muy lastimado y ofendido. Claro, claro. No, igual, no creo que la respuesta de los Grammy haya sido como para llamarlo de nuevo en sus filas, pero sí es importante ese cambio que garantiza que todas esas reglas y pautas de los Grammy pues sean mucho más equitativas, mucho más transparentes, y eso es muy significativo para un artista, haber logrado desde su posición, desde su, digamos, reacción, haber logrado esta respuesta por parte de los Grammys. Sí, hay que esperar a ver qué pasa. Igual faltan los Billboard, que tiene 16 nominaciones para The Weeknd. Los Brit Awards también va a tener su presencia, que por cierto, esos Brit, que es en 3 días, va a estar bien cargado de muy buenas presentaciones. O sea, ahí va a estar Coldplay presentando nueva música, Olivia Rodrigo, que será como su primer evento gigante, su primer evento grande. Y bueno, esperamos a ver cómo le va The Weeknd también con los Billboard Music Awards, que es uno de los más esperados por estos días. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Pues sigamos hablando de The Weeknd, porque viene a continuación en nuestro conteo en la posición número 17. Vienen las casillas 17, 16 y número 15. Y abrimos con The Weeknd y su Blinding Lights, que se resiste a abandonar nuestro conteo. Son 59 semanas ya las que cumple. Se va a notar ya más de 60, yo creo que la van a alcanzar en nuestro conteo. Hay que hacer un especial. Y ustedes, además, que las votaciones son tremendamente volcadas hacia que The Weeknd siga subiendo. ¿Y qué creen? Lo han logrado para esta oportunidad. Han logrado que The Weeknd suba una posición. Estaba en la casilla 18 y sube a la posición 17 esta semana con Blinding Lights, canción que ya va de salida. Pues imagínense, con esta cantidad de semanas en nuestro conteo, 59 en total. Gana una posición esta semana y sube un peldaño devolviéndose. Blinding Lights con The Weeknd, casilla 17. Posición 16, Ariana Grande, que está estable en esta posición una semana más. Y Medusa con su Paradise, con Dermot Kennedy, también permanecen estables una semana más en la casilla número 15. Aquí vienen entonces las posiciones 17, 16 y número 15 para seguir buscando llegar al número 1 en este fin de semana con nuestras 20, las 20 de la X, que suenan a esta hora en la X96.5 desde Cali para el mundo. Número 17. 17, 17, 17. Hey, what up, come on. Las 20 de la X.

always find paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. Just a thousand miles. Se han convertido en exponentes del buen house en el mundo. Ellos son Medusa. Los conocimos hace ya algún tiempo a este trío de productores que vienen desde Italia con un sonido que se ha vuelto ya, digamos, como muy característico de su música. Nos sorprendieron con una canción llamada Piece of Your Heart, al lado de unos chicos también llamados Good Boys, que los acompañaron en sus dos primeros sencillos. Y bueno, por ahí andan haciendo también colaboraciones de nuevo. Pero este sonido ya es totalmente identificatorio, ¿no, Dani? Sí, ya se sabe que es Medusa cuando utilizan ese sonido. ¿Sabe qué andan haciendo por estos días? Andan haciendo canciones para la Fórmula 1. Oh. Han implementado sus canciones para una playlist que hace la Fórmula 1 para sus carreras y para uno de los equipos. Incluso en una entrevista les preguntaban que se sentía o que de pronto qué igualdad tenía la Fórmula 1 a hacer música. Entonces ellos decían que la ansiedad de estar en el momento, todo lo que genera de pronto estar en un toque, en un concierto o producir sus canciones, es lo mismo que puede sentir un piloto cuando está en la pista. Incluso por ahí andaban recomendando Friday de Riton. Ajá, ¿sí? Y de Nightcrawlers, que también podía ser una buena canción para una carrera de Fórmula 1. Se dejaron seducir por la locura de Friday, ¿no? ¿Quién no? Esta canción fue lanzada en febrero de 2019 y fue, digamos, lo primero que escuchamos en esta parte del mundo de estos tres italianos, que son Medusa, junto a los británicos de Good Boys, que sorprendieron a la escena y se fueron inmediatamente al número uno de los sencillos británicos, encabezando también la lista del Dance Club Songs en Norteamérica. Y bueno, han estado copando los listados musicales desde esta apertura tan genial. Después de esto vendría una canción con Becky Hill también, Lose Control, que también logró un gran despliegue dentro del mundo dance. De ellos conocemos también otra que se llama Born to Love. Por ahí también han hecho apariciones en algunos de los festivales electrónicos, pues virtuales, más grandes y más importantes de la música electrónica. Tienen cuerda para rato estos señores de Medusa, además que se gastan un estilo sensacional en su música y por eso hacen parte de nuestros éxitos en la X96.5. Ahí están Medusa con Dermot Kennedy en la casilla número 15. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Saludemos oyentes que andan por ahí hasta ahora con nosotros. Saluditos para Sally. Por ahí nos escribe a través del 318-860-9616. Oscar Barrios desde Montería nos envía un abrazo también. Abrazo grande y de vuelta para ti, Oscar. También para Elizabeth, un abrazo, un saludo. Janet Caicedo también por acá se reporta a esta hora. Y Alex Suárez también está por acá y dice: saludos muchachos, un saludo especial para mi hija Ariadna, que está conectada. Listo, Alex, un abrazo para ti también, por supuesto. Qué bonito nombre, me gusta mucho ese nombre de Ariadna. Es un bonito nombre, se parece a Ariana Grande, ¿sí? Más o menos. Así de exitosa y bonita será, seguro que sí. También estamos a través de nuestro Instagram, ustedes pueden votar también. Les estamos dejando las posiciones de cada una de las canciones y ahí ustedes pueden ir y votar cuál es su favorita para esta semana. Seguimos nosotros, me acordé de un mito griego, me gusta mucho la mitología griega y Ariadna tiene un mito muy, muy bonito. Ahora se lo mando a nuestro oyente para que se lo comparta a su hija, pues no sé si lo sabe ya o lo conoce, pero ahora se lo mando. El mito de Ariadna. Vamos a seguir con nuestro conteo. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación con 24 Karat Golden, que se ubica en la posición 14 con Mood. Son 26 semanas en nuestro conteo y vienen descendiendo del lugar número 13. Vamos a escuchar a Chris Brown también con Go Crazy. Pierde dos posiciones en esta oportunidad. Viene del lugar número 11 y baja hasta la casilla número 13. Y también completando este grupo de tres canciones, Justin Bieber, que vuelve a sonar en las 20 de la X. Ya lo hizo junto a Shawn Mendes en Monster y ahora con su canción Hold On en la posición número 12, con 3 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo y además subiendo dos posiciones. Del número 14 sube a la posición 12 esta semana Justin Bieber. Casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 con nuestras 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Thirteen, 13. 13. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. Tell me you like Justin Bieber hace parte también de nuestro conteo. Y ahí está, en la casilla número 12 con Hold On. Dos canciones tiene Justin. Ya escuchamos Monster y esta es, pues ya como solista, otro de sus hits haciendo parte de nuestro conteo en este fin de semana. Son las 10 de la mañana, 44 minutos y por ahí estaba el señor Bieber anunciando también esta semana algunos detalles de su gira mundial. la gira que estará emprendiendo en este 2000, el próximo 2022, para presentar Justice. Y a través de su cuenta en Instagram fue justamente el lugar elegido para revelar que iniciaría en el mes de febrero del próximo año, ¿no? 18 de febrero, arrancaría en San Diego, California. Sí. Estaría finalizando ese mismo 2022. Va a ser un año pesado para Justin. El 24 de junio del mismo año se han confirmado 50 fechas, pero únicamente son fechas en Estados Unidos y Canadá. Se espera que pronto pues anuncie otros países, ¿no? Porque lo ha puesto como gira mundial y pues no sería lógico solamente Estados Unidos y Canadá, pero lleva ya 6 años sin hacer una gira mundial, menos de un año de presentaciones en vivo. Hemos visto que ha tenido presentaciones a través de YouTube, ha hecho varias presentaciones, la verdad, pero es necesario ya ir como viendo esa normalidad, y esos carteles que anuncian conciertos en vivo y giras mundiales, pues como que también dan una esperanza por allá al final del túnel de todo esto con tema pandemia. Hasta julio estará esta gira teniendo el señor Bieber rodando por buena parte de Norteamérica, Las Vegas, San José, Los Ángeles, Portland, Atlanta, Toronto, está también Tampa, Orlando, Indianapolis, Washington, New York, y bueno, como lo dice Daniel, finalmente la última ciudad que está registrada ahí hacia el mes de julio, el 24, es Milwaukee, en Wisconsin. Ahí será el cierre de esta gira mundial de Justin Bieber con su álbum Justice. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Nos quedó clarísimo, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Okay. Por supuesto, lo bueno es la repetición. Por eso ustedes siguen votando a través de nuestro Twitter a esta hora, canción tras canción. Ahí está la opción para que ustedes dejen sus votos registrados y decidan qué quieren que ocurran con las canciones en la X96.5. Estos votos que recogemos desde hoy hasta dentro de 8 días, hasta el lunes a través de Twitter, pues se suman también a todo lo que ustedes pidan durante la semana con las canciones de la X96.5. Estoy por aquí viendo las votaciones justamente de The Weeknd. Se me hizo por aquí, se me embolató. Y 17. Y, sí, exactamente, con Blinding Lights. Y mire usted, o sea, va casi a la par. Casi a la par. 45% dice que suba, 54% dice que baje. ¿Será el momento ¿cómo para hacemos? Que ya Blinding Lights vaya bajando? Nah, okay. Lo dudo mucho, está muy reñido todavía. O sea, entra un voto más y vuelven a quedar ahí empataditos. Las dos opciones. Entonces, bueno, ustedes deciden qué quieren que ocurra con la música en la X96.5. Así que váyanse, dan la pasada por Twitter y votan por la opción de su preferencia. Vamos a continuar con 3 canciones más, 3 posiciones más, que nos lleva ya a ingresar a las 10 más importantes, prácticamente a la mitad de nuestro conteo. Vamos a escuchar a Harry Styles, que viene de la posición número 12, avanzando una casilla, se sube a la número 11 con Golden. Olivia Rodrigo y su Driver's License también, pues ya viene por ahí descendiendo en nuestro conteo, pierde una casilla más, del 9 pasa a la posición número 10. Olivia Rodrigo y Driver's License, casilla número 10. Y en la posición número 9 estaremos escuchando a Doja Cat con Streets, que gana una posición, estaba en la casilla 10, sube un peldaño y se ubica en esta casilla, la número 9 de nuestro conteo. 11, 10 y 9, las 3 posiciones que vienen a continuación con Harry Styles, Olivia Rodrigo y Doja Cat en las 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. De la X.

Se llama Streets, es la posición número 9 en nuestro conteo y es Doja Cat. Doja Cat, que ya nos ha entregado otro adelanto de su próxima producción discográfica. Un álbum que se llama Planet Hair, ¿no? Sí, es muy sensual ese planeta, ¿sabe? Han tenido un arte muy bonito, sobre todo con Kiss Me More, que es el trabajo que presenta mucho acerca de este nuevo trabajo. Planet Hair viene siendo su tercer álbum, ¿no? Va a llegar muy pronto y el esperado primer sencillo pues ha sido muy bien recibido, ¿no? Fue una canción escrita por ellas dos, por SZA y Doja Cat, junto a otros productores como GT Beats y Carter Lang. Y esta mujer, que ha sido ya tres veces nominada al Grammy, pues desde los 16 años anda por allí llamando la atención. Tenía 16 añitos cuando empezó a hacer a subir sus primeros archivos y registros musicales a través de la plataforma de SoundCloud. ¿Qué tal, ah? Muchos de nuestros artistas empezaron con esa plataforma. Incluso nosotros, le voy a adelantar algo sin contarle mucho. Oyente, hay un especial X que trata acerca de eso, de todos esos artistas que han tenido como ese lanzamiento gracias a estas plataformas. No voy a decir nada más porque después me regañé, por favor. Viene más adelante, así que dense la esperita porque va a estar buenísimo y obviamente Doja Cat estará ahí incluida dentro de esos artistas que ha tenido esta gran vitrina de las redes sociales. Estudió desde muy pequeña también pues piano, danza, y dicen que su inspiración han sido artistas como Drake, como Erykah Badu, Busta Rhymes y la propia Nicki Minaj también. Tiene buena coincidencia, no, buena influencia es que es de parte de buenos artistas, sobre todo para su trabajo. Doja Cat, que también hace parte de las 20 de la X, los estamos acompañando en esta edición 18 y esperamos ustedes se conecten con nosotros y voten en cada una de nuestras redes sociales qué quieren que pase con sus canciones, que suban, que bajen o qué hacemos con sus canciones. Ustedes son los que deciden en las 20 de la X. Saludos para Snyder Jiménez, que dice feliz día conectado con la X, un abrazo fuerte para todos, gracias Stater. Por acá también nos envían saludos desde Tampa, en la Florida, conectado con la X desde niño, dice Jorge Pardo. Un abrazo, Jorge, gracias por tu mensaje y gracias por estar a esta hora conectado con nosotros y con las 20 de la X. Gloria también está por acá, Gloria Mera, y Carlos Yate también dice desde Jamundí Valle, nos envía un fuerte saludo, gracias team, bendiciones. Un abrazo inmenso para ustedes. Recuerden que hoy a las 12, luego de que terminemos nuestro conteo, pues ustedes pueden visitar nuestra página web, lax965.com. Ahí vamos a tener nuestro conteo actualizado. Y hoy a las 6 de la tarde, no se vayan a perder una nueva edición de la X Top Dance, que también les vamos a publicar los recomendados y mucho más. Momento para irnos con tres canciones más que nos van acercando al número uno. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Tiempo de escuchar a Billie Eilish, Taylor Swift y Pop Smoke. Billie Eilish en la posición número 8 permanece estable una semana más en esta casilla. Son 14 las que lleva ya siendo parte de nuestro conteo. Taylor Swift viene con Willow, perdiendo una posición. Del lugar número 6 baja a la casilla número 7 y son 6 semanas también las que lleva siendo parte de las 20 de la X. Y Pop Smoke cierra este grupo de 3 canciones con What You Know About Love. Pierde una casilla, sale del top 5 y queda aquí en la posición número 6 con 9 semanas en total sonando en nuestro conteo. Casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think that

por delante, la verdad, muy grande, de esos jóvenes promesa de la música. Ahí estaba también Pop Smoke. Está postulado en la categoría de álbum top Billboard 200 por su álbum debut, Shot for the Stars, se llama su álbum debut, y obviamente pues ahí lo veremos en otras categorías más, de las más importantes de los Billboard, que se entregan desde el Microsoft Theater de Los Ángeles este próximo domingo 23 de mayo, cuando se vivirá esta ceremonia de los Billboard Music Awards, y ahí veremos qué ocurre con Pop Smoke y su música, que como dice Daniel, pues todavía hay oportunidad de escuchar mucho más. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Ya tenemos las 11 de la mañana, 15 minutos, más saluditos que nos ingresan por acá a través de nuestro WhatsApp. Felipe Mosquera está por acá y dice, quiero que Save Your Tears siga siendo número uno en las 20. Y Alex Gallego también por acá se reporta a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, la línea que nos pone en contacto siempre. Vamos a avanzar con tres posiciones más, mientras ustedes siguen registrando sus votos por sus favoritas. Tres casillas vienen a continuación que nos ingresan de una vez al Top 5 esta semana en nuestro conteo. The Business, Levitating y Up vienen a continuación. En la posición 5, DJ Tiesto, que está ganando dos posiciones. Del lugar número 7 logra ingresar al Top 5 de nuestro conteo con The Business, su más reciente track. Dua Lipa pierde dos casillas y baja del número 2. Se ubica en la posición número 4 con Levitating. Y Cardi B gana una posición. Del lugar número 4 sube a la posición número 3 con esta canción que se llama Up. Aquí vienen entonces tres nuevas canciones. Posiciones número 5, número 4 y número 3 con DJ Tiesto, con Dua Lipa y con Cardi B. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Este es el número 4. 4, 4, 4, 4. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. If you wanna run away with me,

it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Look, gotta play it safe, huh? No face, no case. Cardi B con Up en la posición número 3 en nuestro conteo. Estamos ya a punto, por ahí, ya de llegar cerquita al número 1. ¿Cuál será la canción? ¿A cuál le vas a apostar hoy, Daniel? No sé, es que está muy complejo, ¿sabe? Solo es que en este momento solo hay dos opciones. Sí. ¿Por cuál te vas? Yo me voy por Seal Sonic. ¿Sabe que yo también? Yo también. Tiene potencial. Sí, sí, sí. Yo también voy por esa. Pues obviamente yo sé cuál es el resultado, pero yo voy por Seal Sonic. Yo la verdad es que le estaba haciendo mucha fuerza. Yo entre semana digo como que ay, que los oyentes llamen y digan que Seal Sonic suba y no sé qué, pero también me siento mal por The Weeknd, pero digo, ha tenido tantas semanas con Blinding Lights. No, pero no, después, no, bueno. Ya. The Weeknd ha tenido toda la vitrina posible a vida y por haber. Sí, claro. Es tiempo de Leave the Drop. Hay que decirle a The Weeknd que hay que compartir, ¿no? Hay que generar el compañerismo. Entonces hay que decirle a The Weeknd que también hay que brindarle el espacio a otros artistas. Que pase la bola. Eso. Que les dé la corona por un ratico también para que sientan que es el poder, que es estar de número uno. Amigos de la X, feliz sábado. Por Levitating de Dua Lipa, dice que Santiago deja su voto por aquí a través de WhatsApp. Muy bien. Eso. Pueden hacer válido su voto también a través de Twitter con las opciones que les dejamos allí para que respondan nuestra encuesta. Y vayan ustedes también siendo parte mientras le damos forma a un nuevo conteo que llegará en 8 días. Hablando de conteos, hoy tenemos 2 conteos, ¿no? Este que está ahí a punto de terminar. Y más adelante a las 6 de la tarde nos volveremos a escuchar para que conozcan cómo está el panorama de la música dance en el mundo con la X Top Dance. 10 canciones al mejor estilo dance y 3 más. O sea, son 13 canciones las que escuchan ustedes en nuestro conteo. Las 10 oficiales del conteo, por supuesto, y 3 más que son mis recomendados, que cada 8 días les traigo 3 canciones nuevas para que ustedes decidan si pueden ingresar o no a ser parte del conteo. Y pues obviamente en nuestra página web pueden chequear más adelantito esos 3 recomendados y nuestro conteo actualizado en su edición de hoy sábado. Eso será a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde y a las 2, ustedes y yo tenemos una cita con Yo Programo la X, así que los esperamos para que programen todas sus canciones favoritas, para que me dejen saber qué quieren escuchar, qué quieren cantar, qué quieren bailar. Y quiero darle una bienvenida muy especial a Lala, que es nueva seguidora a través de nuestro Twitter, @lax965. Ahí están activos Juan Carlos. Está también nuevo seguidor de la X965 a través de nuestro Twitter, que está disponible para ustedes 24/7. Si no nos siguen, háganlo inmediatamente, así como Valeria también nos acaba de seguir, @vale0220. Bienvenido, Valeria, a la X96.5. Si todavía no nos siguen en Twitter, háganlo ahora mismo y ahorita pues los vamos saludando conforme van llegando a nuestra cuenta. Vamos entonces, le propongo, Dani y oyentes, que nos vamos a escuchar directamente la número 2. Volvemos, hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Nos vamos con lo mejor de la semana, nuestro flashback. Y pues finalmente tendremos el número 1, ¿le parece? Me parece muy bien, conectados con las 20 de la X. Este es el número 2. Due, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Se llama Leave the Door Open y es nuestra segunda canción más importante en nuestro conteo. Soul Sonic no son nadie más y nadie menos que Bruno Mars y Anderson .Paak, que se han anotado un hit con este proyecto musical y que del cual esperamos obviamente mucha más música, ¿no? Claro, esperamos, porque si con una sola canción ya son éxito, imagínense ahora con más canciones. Siempre me voy a quedar aterrado y eso va a ser para la anécdota, ¿no? Cómo lograron participar en los Grammy, ¿no? Sí, increíble. Básicamente pidiendo el favor de, ay, miren, estamos como desempleados, ¿será que nos pueden dejar? Es que queremos cantar. Y claro, de una, y eso es un éxito completo. ¿Me sorprende? No, ni siquiera me sorprende. Lo merecen que estén de número 2 en las 20 de la X. Pues ya harán cálculos ustedes y sabrán los que han estado pendientes de nuestro conteo cuál es el número 1, pero vamos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Aquí está Positions en la posición número 20, Ariana Grande. Casilla número 19 para Prisoner con Miley Cyrus y Dua Lipa. Monster con Shawn Mendes y Justin Bieber juntos en la posición 18. Casilla 17 para The Weeknd con Blinding Lights. Thirty-four plus thirty-five, Ariana Grande, casilla 16. En la posición 15, Paradise con Medusa. Posición número 14 para Mood, 24 Karat Golden. Go Crazy en la casilla 13 con Chris Brown. Casilla número 12, Hold On, Justin Bieber. Golden con Harry Styles en la posición número 11 y en la casilla número 10, Olivia Rodrigo con Driver's License. Casilla 9 para Doja Cat con Streets. Billie Eilish, posición 8, Therefore I Am. Willow con Taylor Swift, posición 7. En la casilla número 6, What You Know About Love con Pop Smoke. The Business con Tiesto en la posición número 5. En la casilla número 4, Dua Lipa con Levitating. Cardi B con Up, casilla número 3. Y en la posición 2 acabamos de escuchar Soul Sonic con Leave the Door Open. Así se mueven las canciones más importantes en nuestro conteo en esta, la edición número 18 de las 20 de la X para hoy, 8 de mayo del año 2021. Bueno, ya sabrán entonces y harán cuentas ustedes sobre el número 1 hoy en esta edición de nuestro conteo. Pero antes, tiempo de un flashback. Este es un flashback. Flashback. En las 20 de la X. Vamos a recordar un artista que nació en una fecha como esta. El gospel, el funk, el R&B fueron siempre la inspiración más increíble de su vida. Norteamericano, compositor, líder de una banda tremenda que se llama Earth, Wind and Fire. ¿La conoce usted, Dani? Esta es una banda, yo sé que de sus favoritas. Me encanta. Bueno. ¿Cómo no conocerla? Tienen en su haber éxitos como Let's Groove, por ejemplo, Shining Star, bueno, y otra cantidad de canciones que marcaron una época increíble. Pero también este señor tuvo su momento como solista y alguna vez se animó a hacer una canción con otro grande de la época, un tal Phil Collins. Así fue como unieron talentos para llevar al número uno un día como hoy esta canción que se llama Easy Lover. Y pues recordamos el nacimiento de Philip Bailey, quien fue parte, como les digo, de los Earth, Wind and Fire, y hoy lo recordamos junto a Phil Collins en este super hit que se llama Easy Lover. Believe it. Así recordamos hoy en nuestro flashback este super hit, una canción que se llevó un MTV Video Music Award en 1985, nominada a un Grammy también por mejor interpretación vocal pop por un grupo o por un dúo, con un videoclip grabado en Londres. Y de la mano de Philip Bailey, que nació justamente un día como hoy, llega a sus 69 años este músico, compositor, productor. Sabe que tiene un rango vocal increíble este hombre, Daniel. Es que se le escucha muy bien, se le escucha muy bien. Es que suena perfecto, la verdad. Cuatro, qué buen flashback. Un rango vocal de 4 octavas, un registro de falsete, pues que es como uno de sus características. Y 7 premios Grammy en su haber, incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de la banda Earth, Wind & Fire. Y bueno, también incluido en el Salón de la Fama de los Compositores por su trabajo con esta genial agrupación. Así recordamos a Philip Bailey hoy en nuestras 20 de la X. ¿Qué tal si nos vamos con lo mejor de la semana, le parece? Por supuesto, estoy listo. Usted nos cuenta qué es lo más destacado en cuanto a música en esta semana que está terminando. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues esta semana la verdad es que hubo mucho, hubo de todo, pues hubo emociones, hubo celebraciones, muy buenas noticias. Y abrimos la semana con la noticia de los chicos de Counting Crows, que rompió su silencio luego de 7 años, anunciaron la publicación de un nuevo material original luego de 7 años de silencio. Se va a llamar, o se llama, Butter Miracle, Sid One, y la verdad es que ya hay un adelanto que es Elevator Boots. Y ya está en nuestra página web, lax965.com. Va a ser un trabajo que solamente tiene 4 canciones, pero serán suficientes. Usted puede encontrar los títulos y la canción en nuestra página, lax965.com. Esta semana Marvel lanzó un tráiler donde hablaba de lo que serán sus próximas producciones. Dio nuevas fechas, dio las fechas programadas de cada una de las películas que serán estrenadas en este 2021 y las que estarán para el 2022. Ahí encontramos algunos títulos como, por ejemplo, Black Panther Wakanda Forever, que estará para julio 8 del 2022. The Marvels también estará para el 2022, pero para el mes de noviembre, lo que será una nueva parte de Ant-Man y la avispa, Ant-Man and Wasp, la tendremos para ya el 2023, para febrero. Y Guardianes de la Galaxia también, iniciando el año 2023, pues tendremos nuevas películas de Marvel. Sabemos que también, porque esta semana se celebró el 4 de mayo, que es el día de Star Wars, el día internacional, pues hay nuevos títulos, hay nuevas películas para Star Wars y sobre todo series, así como lo ha hecho Marvel y Disney, que ha dividido como sus personajes y ha contado más historias a través de series, como lo fue WandaVision, como lo fue, o bueno, como lo va a ser Loki en realidad, como lo fue Falcon and the Winter Soldier. Pues así mismo va a estar haciendo Star Wars con algunas series y que esperamos con ansias a través de Disney Plus, y que este 4 de mayo se celebró en el mundo lo que fue el día de Star Wars. Muchos fanáticos siempre están pendientes de ese día, y aquí en Colombia también muchos dijeron que la fuerza los acompañe. A quienes vamos a acompañar también es a U2 y Martin Garrix, que lanzaron canción juntos, que estará disponible el próximo 14 de mayo, We Are The People We've Been Waiting For, que será la canción oficial para la Eurocopa que se había cancelado en 2020 y que se va a hacer este año 2021, pues ellos serán los encargados de la canción oficial. Estuvieron en una rueda de prensa donde contaron algunos detalles de esta canción, y la otra semana, hablando exactamente viernes, tendremos la canción oficial de lo que será la Eurocopa. Ahí tenemos noticias de Nirvana, que está en una nueva demanda por uno de sus logos. También las chicas de las Spice Girls, que estarán celebrando 25 años y lo estarán haciendo por lo alto, porque podrían regresar a lo que será la pantalla grande. Fueron un boom completo en los 90, regresaron al escenario en el 2019 y están planeando regresar, pero en esta ocasión a la pantalla grande. No sé si de pronto Julito alcanzó a ver Spice World. ¿Sabes que no me la vi? En el 97. No me la vi. No me la vi. Ah, bueno, pero fue, dicen, porque no tengo memoria para ese año, pero dicen que fue un éxito completo. Total. Y es ahora que están buscando regresar para una nueva versión. La locura de las Spice fue una cosa increíble, fue un boom tremendísimo que pues alcanzó no solo a permear el gusto musical de la gente, sino que impusieron muchas tendencias en la moda, en los peinados, en el maquillaje, en la manera de vestirse. Todo el girl power que desde allí comenzó a gestarse fue bien, bien importante gracias a esa labor de las Spice Girls en el mundo de la música. La verdad que sí. Además que, bueno, hay algo que de pronto las coloca tristes y es que no se sabe si Victoria Beckham participe. Digamos que es como la que casi nunca pueden concretar para las reuniones. ¿Qué hacemos con doña Victoria? Tan complicado. Yo no sé. Habrá que enviarle invitación. Qué vaina. Decirle a su esposo, a David, que la deje salir. Yo tenemos creo que la noticias de los Red Hot Chili Peppers y Paul McCartney también, que tendrá reconocimiento. Mucho más en nuestra página web, lax965.com. Y para cerrar, tenemos nueva música de parte de Coldplay. ¿Le gustó Higher Power? Mucho, mucho. Su canción, la letra, la música, el videoclip. Me encanta esta nueva canción de Coldplay. Pues ahí está, en nuestra página web. Escucha un pedacito. De mis favoritas. Sí, señor. Sí, va a señor. Ser de mis favoritas ahorita, Coldplay, que lo hicieron por todo lo alto, lanzando la canción directamente desde la Estación Espacial Internacional. Más noticias, porque no se las conté todas, en nuestra página web, lax965.com. Pues gracias a Daniel por todo ese panorama de las noticias más importantes y más destacadas esta semana que cierra. Y como él se los dijo, para más información de todas estas y otras noticias, ingresen a www.lax965.com. Ahí tienen nuestra señal en streaming también para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo donde estén, para que estén enterados de lo que pasa en el mundo de la música, para que revisen nuestros conteos, las 20 de la X y la X Top Dance, y mantengan su contacto directo con nosotros. Vamos llegando al final, solo me resta presentarles la número 1 de nuestro conteo, pero recordarles que todo el día tendremos música para ustedes, 24/7 acompañándolos. Más adelantito estará Daniel un rato más con ustedes en Yo Programo la X. Después de las 6 de la tarde, yo vuelvo para hacer su compañía y contarles cómo se mueve la música dance en la X Top Dance. Y a las 7, Residente X, hoy con nuestras tandas retro, para que se agenden, se programen y disfruten de música electrónica retro esta noche a las 7 en la X96.5. Este es nuestro número 1. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. La X. Vienen los Brit Awards y ahí estará presente. Vienen los Billboard Music Awards y ahí estará presente. Y aquí está como número 1 el The Weeknd, cumpliendo su tercera semana con Save Your Tears. Broke your heart. Estas fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X.